Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Sabéis que es el tiempo en que volamos por las músicas que en el mundo son y hay de todos los tipos que nos apetecen, pero sobre todo enfocados hacia la música tradicional, hacia la world music, hacia la música de raíces o como diablos lo queráis llamar. Y bueno, pues vamos con algo que tiene que ver con las raíces y tiene que ver con las no raíces. Y es el último trabajo de Robert Plant, el Zeppelin, con Alison Krauss. Un trabajo que se llama Raise the Roof, donde, bueno, pues vuelve a apostar por esa combinación ganadora que le supuso un Grammy con Rising Sun, con el trabajo anterior, que ya tiene unos cuantos años. Hay una cierta magia en la conjunción de sus voces. Pues una pareja extraña, que una viene de hacer pues Hillbilly y cosas por el estilo, y el señor Plant, que viene, como todos sabemos, por hacer el Zeppelin por ahí. Además, en una temporada en que está haciendo entrevistas y declaraciones que casi está poniendo verde a su antiguo grupo. Pero bueno, verde no sé, que eran muy jóvenes y que para aquí y para allá. Esto es el tema que abre el trabajo y se llama 4, World Drifts In. And the world's a stranger. Bueno, pues ahí está el señor Zeppelin y la señora de Zeppelin, en este caso, Alison Krauss, pedazo de artista. Vamos con un grupo pues también multicultural. Ellos son Bará, un grupo pues se compone de Baba Sissoko desde Mali, Afra Mousavide desde Irán, Joseph Dumoulin desde Bélgica, país donde se monta el ensemble, Alfonso Garrido desde Chile, Mirta Junco desde Cuba y Inma América desde Venezuela. Tenemos este trabajo que se llama Bará Rai, donde pues se va, por supuesto, desde Lengoni de Sissoko al jazz, a la fusión y este tipo de cosas. Y como lo mejor para tener una buena muestra es un botón, vamos a poneros este allá. Bien, era Bara y este Ayan. Pues vamos a seguir con Baba Sissoko, porque también colabora en un grupo que ha venido por aquí alguna vez, que son los, entre comillas, escoceses Alba Griot Ensemble, un grupo que tiene su origen en Escocia, de la mano de los guitarristas Mal Mulholland y Creed Ward, que se juntan con el contrabajista Hannes Duan, que belga, y por aquí pues está también el percusionista Yakuba Sissoko, que llamó también a Baba Sissoko. Por aquí también hay el banjo de Son Condron. Y bueno, pues una combinación de música celta por un lado y de música maliana, de música africana. Y suena pues algo así como este Sadon Queen, que os vamos a poner de su trabajo de 2012, de Darkness Between. Thank you. pero estas mezclas de céltico con sonidos africanos no son nuevas. Quizá los padres del invento fueron este grupo, Afrokel Sound System. Esto es, se llama Fisiri Wali Polka. Sound System, un grupo de Simon Emerson. Bueno, otro grupo que es multicultural y se dedica a las fusiones del lado, esta vez más asiático, son los Babylon Orchestra, un grupo que ha venido bastantes veces por aquí. Nos encanta ese trabajo que tienen. Y esto se llama Nur. Thank you. گریه می نالی دوستش دارم نمی دانی Bueno, pues eran los Babylon Orquesta y esto era Nur. Bueno, vamos con Svesel y esto se llama Billion Year All Been. woodland glade and mountain spring. Bueno, pues era Svesel y vamos con Ingwowan Rin. También han venido por aquí pues unas cuantas veces con este trabajo que se llama La Serpiente y la Paloma. Estos son cientos de abejas, Tens of Bees. I had a dream beautiful, in a garden they grew, shining trees, fruit and vines in the night, the plants there shone a strange light from their leaves. I drew closer to the cupboard shapes, illuminating the folds of my cape and my sleeves, and of a sudden heard a sound, buzzing soft all around without a breeze, flying in the garden where flowers touched my hands and hair, thousands of bees. I awoke in the early morning. I thought to tell you something, but I forget what it was now. Anyway, it's good of you to stay. Bueno, pues eran In Wo Wan Rin y este Towns of Bees, cientos de abejas. Y seguimos con grupos multiculturales. Por aquí están Jan Galega Broniman, Musa Sissoko y Henry Hasson desde Suecia. Por supuesto, Musa toca la cora. Y esto suena así, esto se llama Alifri in Africa. Free Africa. sikanam galginyo kopoko buka kenu sunkhol Africa eh nyekeki kiliti anyenyo kelo bula Africa anyenyo muta free Africa. Bueno, Jan Galaga, Bruni Man, Musa Sissoko y Omi Hanson. Y de ellos, pues vamos a pasar a algo que no es tan multicultural, aunque por otra parte lo es un escocés y una belga. Son Alice Dyer Fraser y Natalie Haas. Y este, Muiseiras. Siempre es una gozada oír ese violín y ese contrabajo de ese cello de Alistair Fraser y Natalie Haas. Bueno, pues vamos con otro ensemble multicultural, aunque se forma en Oslo. Ahí están John Balke, John Hassel, Keredne Mazkachihan. Pues bueno, invitan a ni más ni menos que la cantante marroquí Amina Alawi en un trabajo que se llama Siwan y que es una vuelta a la música andalusí, sobre todo a los poetas andalusís, desde un enfoque no tan clásico, sino pues más de fusión. Esto es el tema que lo cierra y se llama Toda Ciencia Trascendiendo. Entré donde no supe y me quedé no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. No supe dónde entraba, pero ahí cuando me vi, sin saber dónde estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era ciencia perfecta. En profunda soledad entendí vía recta, era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo. Toda ciencia trascendió. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo. Toda ciencia trascendiendo. el que ahí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuánto sabía primero, mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía. Es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso, ¿quién la sabía? Queda siempre no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás pueden vencer, que no llega su saber al no entender entendiendo. Toda ciencia trascendiendo. es de tan alta excelencia, a que este sumo saber no hay facultad ni ciencia que le puedan emprender. Quien se supiere vencer con un saber no sabiendo, irá siempre trascendiendo. Si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo toda ciencia trascendió. Bien, pues eran John Balke, John Hassell, Kenny McTeague y Amina Alawi. Y bueno, pues seguimos con más multiculturalidad, es decir, gente que crean grupos pues de distintas procedencias. Mamadou Diabaté por el lado africano, Jeff Lynne en el slide por el lado americano y Bobby Singh por el lado hindú en la guitarra hindú. Esto viene del trabajo que se llama Jan Jan y se llama Nigger Blues. Thank you. ya, de la que vaya después de la que viene ahora, ¿vale? Bueno, pues eran Mamadou Diabaté, Jeff Lynne y Bobby Sink. Vamos ahora con Mediterranean Deconstruction Ensemble, también un ensemble europeo con miembros de todo tipo de países. Esto se llama Morocco y está en el trabajo que se llama Ay Señora Novia. Thank you. Bueno, pues eran Mediterranean Deconstruction Ensemble. Vamos con la canción para que David vaya a dormir y, bueno, y para que Tere también vaya a dormir. Esta la conocéis seguro. Thank you. Mira que es vieja la canción, pero sigue de tremenda actualidad, ¿eh? Cago en la leche. Bueno, nos vamos a Armenia. Ellos son Nordar con Lazmi Sankar. Nordar es un grupo armenio y en este caso pues van acompañados de el músico hindú Lazmi Sankar. El trabajo se llama Ampela y esto es el tema que lo abre. Se llama Mi corazón está en las montañas. Eso me pasa a mí bastantes veces. Bueno, pues en Nordar con Lasmi Sankar. Lo estabais oyendo ahí al final de la canción. Mi corazón está en las montañas de Armenia, en este caso. Bueno, pues nos vamos ahora a Francia vía Mali. Son Quator Vela, un cuarteto afincado en Francia, aunque hay músicos sudafricanos, músicos bretones, un poquito de todo, que se juntan con Moriba Keita para explorar la música mandinga y la música africana. En este caso, a ver, no sé qué estoy haciendo, algo raro. Tengo al enanito metido ahora en la mesa. Se me acaba de ir aquí. Ah, aquí está. Bueno, pues eso, que no sé qué he hecho muy bien, pero que os vamos a poner a Quator Vela ahora mismo en cuanto podamos. Señor enanito, estése usted quieto un segundillo. Aquí lo tenemos. Venga, esto se llama Kaira. Thank you. Bueno, vamos ahora a Vía Londres, The Sorcerers, también un grupo de fusión bastante jazzero. Esto se llama The Sorcerers, el disco, y la canción Surtol. Yeah. Bueno, de Sorcerers, y nos vamos a ir despidiendo con otro grupo que fusiona la multiculturalidad, el trío Dakali, un trío pues africano que se compone de Balafón, voces y Ngoni. Ellos son Fedela Sana Diabaté, Nagua Kase Madi Diabaté y Mamadou Kouyaté. Y bueno, ni más ni menos que el Kronos Quartet, Davis Harrington en el violín, John Servan en el violín, Han Dut en la viola y Sunny Yan en el cello. Un cuarteto pues que hace sobre todo clásica, aunque también se dedica a hacer un poco de todo, y que en este caso hace en este disco, se llama el Ladikan, con el trío Dakali. Y esta es la canción que lo abre, se llama Tita, nos va a servir para despedirnos hasta el martes que viene. Ya sabéis todo lo que decimos siempre, que seáis buenos o no, según gustéis, que no os cogéis lo que no es vuestro, que no os inundéis, que seáis felices hasta donde podáis, y sobre todo que el martes que viene volváis a escucharnos en Los Tres Cuervos, en el 101.8 de tu dial FM. Adiósito.